Fuente Liria, el sueño de un científico, los paisajes al levante de Granada, antes de las cumbres de las nieves y por donde nacen los ríos de las aguas blancas, contienen más belleza y misterios que todos los mundos de la Alhambra. 1. Desde un país lejano llegó a Granada con la intención de conocerla y visitar la Alhambra. Pero además de esto, el motivo principal por el que venía a esta ciudad era, según decía él, para descubrir un gran misterio. Algo que había leído en algunos de los antiguos libros y a lo que nadie ahora daba importancia a pesar del valor, según también su opinión, tenían. Comentaba a los amigos, el lugar de Fuente Liria y Molino del Avellano están llenos de secretos que encierran grandes misterios. Tengo que recorrerlos y descubrir para la humanidad todos los signos y mensajes que ese camino y territorios encierran. Por eso, en cuanto pisó las calles de Granada, lo primero que hizo fue preguntar por Fuente Liria. Unos y otros y también en las oficinas de turismo le dijeron: que mire usted, señor, que aquí en Granada y en los paisajes que rodean no hay ningún manantial ni lugar con ese nombre. No lo conoceréis vosotros, pero yo estoy convencido de que esa fuente existe. ¿Y por qué lugar cree usted que se encuentra? No lejos de Granada, entre la colina de la Alhambra y las montañas de Sierra Nevada. Pues ya le decimos, nadie en esta ciudad ni conocemos ese sitio ni hemos oído hablar de él nunca. Y alguna persona mayor que haya vivido por los rincones que digo, quizá el viejo pastor del Albaicín, vaya a ese barrio y pregunte. Apuntó en su cuaderno esta recomendación y al caer la tarde del caluroso día de verano, se encerró en la habitación de su hotel, desplegó mapas, miró los apuntes en sus cuadernos, leyó algunos capítulos de varios libros que creía interesantes y ya muy cansado y casi de madrugada, se fue a la cama. Todavía antes de coger el sueño, imaginó muchas cosas e hizo planes y, con todas estas imágenes y emociones en su mente y pensando en el viejo pastor que le habían dicho, se quedó dormido. Tuvo un sueño y en él vivió lo que pongo a continuación. Al ponerse el sol por la Vega de Granada, recorría el Paseo de los Tristes y subió al barrio del Albaicín. Preguntó por el viejo pastor y cuando por fin lo encontró y le contó qué era lo que por esta ciudad buscaba, el anciano le dijo, «Puedo llevarlo a usted al lugar que dice, pero le advierto que hace ya muchos años que no recorro eso. Puede que todo lo que por ahí encontremos esté ya por completo cambiado y muchas cosas incluso hayan desaparecido». Eso no importa y hasta incluso pienso que es mejor. Así tú me cuentas las cosas tal como las conociste cuando eras pequeño y yo las comparo con lo que he leído en los libros y lo que ahora por ahí encontremos. Será un descubrimiento fascinante. Esto es lo que exactamente estoy buscando. Pues cuando quiera usted vamos y recorremos esos lugares y caminos. Mañana mismo, a primera hora, nos ponemos en marcha. Pero antes, te puedo hacer una pregunta. Pregunte usted lo que quiera, señor. Por hacer de guía y explicarme las cosas que me vas a pedir a cambio. Eso lo hablamos cuando terminamos lo que estamos planeando. Pero para su conocimiento y tranquilidad, le digo que no voy a pedirle dinero ni ropa ni propiedades. Solo algo que usted puede darme sin gran esfuerzo y que se lo haré saber, como ya le he dicho, cuando demos por finalizado lo que estamos acordando. Pues confío en tu palabra y mañana nos vemos. 2. A primera hora del día siguiente, pastor y extranjero salieron de Granada, siguiendo las veredas que discurrían por los cauces de ríos y arroyos. Y era ya más de mediodía cuando llegaron al punto que el pastor había planeado. Un sitio bastante lejos de la Alhambra y donde se abría un valle surcado por algunos arroyuelos con aguas frescas y claras. Dijo el pastor al investigador: «En esta ocasión, vamos a dormir aquí para que usted también sepa lo que es pasar la noche al aire libre, frente a los cielos estrellados de estas montañas. Es interesante tu plan, pero ¿qué esperas enseñarme con ello? El camino que desde este punto vamos a recorrer hasta las primeras casas del Albaicín, lo hice yo ciento de veces siendo pequeño y siempre al comenzar el día. Quiero revivir esa experiencia para contarle las cosas tal como las tengo en mis recuerdos almacenadas. Pues sea como quieres». Enseguida se pusieron a buscar un lugar para acampar y pasar la noche. Lo encontraron junto a una gran roca donde la hierba crecía abundante y brotaba un copioso manantial. Buscaron algunas ramas secas, hicieron fuego para calentar alimentos y por si el frío, a lo largo de la noche, aparecía. Y un poco antes de ponerse el sol, el científico dijo al pastor: «Si me describes la ruta que haremos mañana, dibujaré un pequeño plano que iremos luego completando según recorramos el camino y descubras las cosas». «Eso está hecho ahora mismo. Coja usted papel y algo para escribir que empiezo a contarle. El primer tramo del camino es desde la junta de los dos arroyos de la Encina hasta Fuente Liria. Ya verá usted qué bonito y misterioso es eso. Desde Fuente Liria avanzaremos hasta el famoso trozo conocido con el nombre de Camino de la Fruta, Ruinas de las Casas y Molino del Avellano. Desde ahí, ya avanzaremos derecho al huerto y casa de la higuera, a solo unos metros de las primeras calles del barrio del Albaicín. Esto es, en esquema y muy rápido, lo que mañana veremos». Sobre una hoja de papel en blanco, el científico dibujó un pequeño plano y puso algunos nombres en los puntos más destacados. Luego dijo: «Ya tengo bastante claro el esquema. Luego esta noche, mientras cogemos el sueño en medio de estos campos y a la luz de la luna, te preguntaré cosas concretas que deseo saber. Usted pregunte todo lo que quiera, pero ya le dije que lo mejor es recorrer el camino y ver y explicarlo en directo. 3. Mientras la noche fue avanzando y la luz de la luna iluminaba los campos, hablaron de muchas cosas. De fondo les acompañaba el rumor del claro manantial brotando bajo la roca y el canto de los grillos. Hasta que en un momento de la conversación, el pastor dijo: «Al amanecer, verá usted qué hermoso se ve este valle. Y como en este lugar tengo tantos recuerdos y todos bonitos, aunque en aquellos días fueran duros, ahora se me viene a la mente la imagen de mi mejor amigo. Le ocurrió algo a este amigo tuyo. La imagen que este momento viene a mi mente es la de aquel día por la mañana temprano. Subía él desde las tierras llanas de este valle e iba por las veredas surcando la ladera cuando de pronto me lo encontré de frente. Al vernos nos paramos, nos saludamos y enseguida le pregunté: ¿A dónde vas por aquí a estas horas tan tempranas? Ya he terminado. ¿Qué es lo que has terminado? He recorrido todo el valle después de venir de las montañas al otro lado y ahora me dirijo a Granada. ¿Qué tienes que hacer allí? Me han llamado de los palacios de la Alhambra para que les des una información. ¿Información de qué? Por lo visto alguien por allí ha dicho que yo soy amante y conozco bien todas estas montañas. Quieren escribir un libro y realizar algunos planos y me necesitan para que les confirme los nombres de los lugares y caminos de estos sitios. Al oír esto, en mi corazón tuve un extraño presentimiento. Sabía que mi amigo era la persona que mejor conocía todos estos lugares, valles y montañas. Y sabía que más amante de la naturaleza, caminos, fuentes y ríos no había otro en toda Granada. Por eso eché una amplia mirada a este valle, observé a mi amigo durante unos segundos y empujado por lo que en mi corazón sentía, le volví a preguntar: «¿Y ya no volverás más por aquí?». «Seguro que sí, pero si ahora me llaman para que les confirme nombres y sitios, no me queda otro remedio que ir. Sé que como tú de bueno, fuerte y sano no hay otro en el mundo. Por favor, vuelve». Y mi amigo me dio un abrazo y nunca más volvió por aquí. Desde entonces para mí, estos lugares tienen un significado extraño. Bellos, desde luego por el recuerdo de aquel tan buen amigo, pero también triste y con sabor amargo y lejano. Cuando las cosas que amamos se rompen en el corazón y para siempre, la vida entera cambia de color, de sentido y hasta de valor. Con la pérdida para siempre de aquel tan gran amigo mío, aprendí mucho en mi soledad y refugiado en mi especial dolor.